mucho. ¿A dónde vas? Tu tierra ha quedado lejos y no puedes regresar. No te entiendo, yo estuve en la prisión. Mis ganas escuelas, en tu nombre potrillo, tu rancho y tu china te esperan. En Saladillo. Gaucho. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Manuel Palacios. Gaucho. Vamos al salón. ¿Quién toca en el salón? ¿Y quién va a tocar si no toca fútbol? Vos podés tocar en otro lado también, pero nos va a contar ahora Juan Pablo Gambarini, el Gamba querido, que está del otro lado del aire. Gamba, ¿estás ahí? Buenas, acá estoy. ¿Cómo estamos? Bien, bien, escuchando el tacho de ese tema, como sonaba. ¿Y qué me dice de ese tacho? Bien, está parejo, está bien. Está parejo. Sí, sí. O sea, no hubo ¿cómo se, viste que ahora te ponen en grilla el tambor y te cambian el sonido, viste? No me hagas hablar. Eso es tremendo. Hay que evitarlo. Hay que evitarlo, todo a costa. Hay que evitar, sí. Siempre me preguntaban un amigo que estaba viendo, bueno, yo grabé unas cosas, ¿sí? Me preguntaban cómo era lo de grabarte. Yo dije, mirá, la verdad que es fácil acomodar las cosas, pero si te pasas de la raya, si no. Pierde el espíritu, es como la fotografía para los aborígenes norteños del norte de América, para los Sioux y demás, sí. Que la foto te saca el alma. Bueno, el autotune sobre todo. Te saca el alma. Y sí, se escucha una cosa pasteurizada que no transmite, digo, hay que tener cuidado, la verdad que no hay que pasarse. Entiendo que alguna corrección puede llegar a ser válida, pero hasta cierto punto también, ¿no? Porque si no, ¿qué onda? Sí, no, el músico tiene que ser bueno, o si no es bueno, tiene que saber lo que tiene que tocar, y tocarlo como mejor le salga. O sea... Así que no, en contra de toda corrección exagerada. No de toda corrección, pero sí de toda corrección exagerada. Y hay un programa ahora que te acomoda todo, pero de una. Sí, se parametriza, o sea, todo así, pero te cluc y chao. Sí, eso lo vi el otro día y me tuve que ir de donde estaba. Difícil. Pero ahora bueno. Cuando uno es anciano se pone así. Es así, el tiempo pasa. Intolerante. Pero bueno, también, digo, hablando un poco de fútbol, digo, son 15 años. Todo este año... 15 años estamos por... En noviembre. En noviembre son los 15 años. Los 15 años se cumplen en ese mes. Bien. De nuestra primera fecha en la ciudad de Buenos Aires. Mirá vos. El 1 de noviembre de 2003. Fue la primera fecha. ¿En dónde? En un lugar que se llamaba Club Farán, que era un lugar clandestino que existía en 2003 en la calle Defensa y Estados Unidos. Mirá vos. En San Telmo. Hicimos una fecha y fue un montón de gente. Nosotros teníamos un disco que llamaba El Instituto de Aventura. Sí. Y había salido, era llamativo, qué sé yo. Había salido algunos medios y fue un montón de gente a ver lo que tocamos y se encontraron con tres chabones que no podían tocar lo que habían grabado. Y ahí no pudieron parametrizarlo. No, y a la segunda fecha ya dejó de venir automáticamente mucha menos gente. Empezó a venir mucha menos gente hasta llegar a meter cero personas en Cátulo Castillo. ¿En el Cátulo Castillo? El chino era el turco, ahora no me acuerdo. No sé, yo me acuerdo que estaba el violero de sonista, estaba el violero de Aran Mil Hijos. Sí. San Martín se llamaba, ¿verdad, chabón? Sí. Y me acuerdo que ese día fue el puntapié inicial, que eso fue como 2005 ya. Como 2 años para aprender a tocar estuvimos. Y para que venga gente. Bueno, pero... Fue como una... Sí. De mucha gente a cero y de cero en más a las masas que movemos ahora. Y, bueno, es así. La construcción es así. Pero, o sea, había salido el disco antes de que ustedes se presentaran en vivo acá. Esa no, claro, la tenía. Claro. Nosotros... Yo tocaba una banda llamada Bajista Completal. Y había tocado en mi infancia, en la adolescencia, con Fede. Bien. Y con Fede, cuando me lo encontré una vez en la calle otra vez, dijo, no, me aburrí en tango, iba a hablar del rock. Y empezamos a grabar un disco en el año 2001, y después, no sé, nos dejamos de ver, qué sé yo, pero tipo 2003 lo retomamos. Y lo ponemos y lo haremos editado en mayo, y era muy llamativo porque tenía que ver con esos libritos, qué sé yo. Claro. Y salieron Rolling Stone en todos lados, como que no sé, que fue como una pegada así que tuvimos. Y tras el toque dijimos, che, está bueno, boludo, se armó, vamos a tocar. Y ahí lo convocamos a Tiago. Mirá. Y éramos tres punks, que no podíamos tocar nada. Fue a tocar el bajo, yo la guitarra y tocar la batería. Y hacíamos todo, no sé, hacíamos las locuras totales. Bueno, pero ese, un poco eso está reflejado hoy también, ¿no? No han perdido el punk y que se van adentro. No, obvio, no, nos vimos cada vez más punk, pero antes como que directamente no podíamos como terminar una canción, era como que de repente yo pisaba los pedales y se pudría todo, tipo, delay y cosas así, y nos íbamos ya a lo experimental, sin saberlo, y yo flasheaba que era Gilmour en Pompeya, en Pompeya, que, sí, haciendo ladrar al perro, y no sé, era fútbol en San Telmo. Oh, bueno, Pompeya ahí en casi Puente Alsina. Cajo Cal. En Sanz, digo, hay un bondi que y Roca. Sí, sí. Sanz y Cachi. Y bueno, es así, pero bueno, así se van construyendo las cuestiones, digo. Sí, usted lo sabe, maestro. Es así, pero bueno, y estos 15 años, digo, están tocando casi cada mes y medio, dos, se podría decir. No, así, un mes, ¿no? a fin de mes, todos los meses. Todos los meses, en el Salón Pueyrredón y en el Emergente, en Capital. Bien, bien. Hicimos algunas excursiones en La Plata nomás, y después ningún otro lado más, solamente Capital. Bueno, y digo, todo esto más allá de los 15 años también siguen como presentando, si se puede decir así, o todavía con la vida que tiene Fabio, ¿no? Que es el último disco, que es del año pasado, si sí, no recuerdo mal. Ya no tanto. No, estamos componiendo. Muy bien. Estamos componiendo, estamos haciendo temas nuevos, estamos... este año es como eso, ¿no? Nos centramos en tocar a fin de mes, Bueno, nada, pasaron cosas en el grupo, como que uno de los compañeros es padre, uno de los chicos fue padre, y los ensayos son como cada vez más esporádicos. Más limitados, estamos volviendo a ensayar bastante, bueno, ahora por suerte. Bien. Pero entonces se nos ocurrió que a partir de ahora teníamos que tocar fija una vez por mes, como mínimo, o sea, obviamente si podíamos más, pero es como que estamos dando lugar a las improvisaciones en vivo. Bien. Entonces estamos como llevando todos los 15 años al escenario. ¿Se entiende? Sí. O sea, en lugar de ensayar como forajidos, estamos poniendo la experiencia sobre el escenario, y es mirarnos a la cara y ver hacia dónde vamos, zapar, jugar, hacer versiones nuevas en vivo. Y la verdad que está saliendo un gran año. Qué bueno. En lo musical. Sí, igual ahora como que aparecieron canciones nuevas y hay que volver a ensayar. Así que estamos volviendo más regularmente a la sala porque tenemos como un puñado de canciones nuevas. Que creo que ahora el 30 presentamos una. Bien. Una de las nuevas. Sí. No. Vamos a ver, ensayamos mañana. Vamos a ver qué tal sale mañana. Si sale, seguramente la presentaremos, y esa onda. Así que, bueno, eso, la primera mitad del año, pues dice que fue eso, poner los 15 años en vivo, la experiencia, todo eso de ir para donde, que en lugar de que mande la lista, que mande la emoción, ¿viste? Y de repente estábamos parados en alguna nota y irnos para algún otro lugar con solo esa química que se produce. Y sí, claro, cuando las bandas tienen mucho tiempo de tocar en vivo. Y claro, si son 15 años, hay una mirada, también ya te marcó toda una línea, vamos por acá, vamos por allá. De una, y es eso, estamos dejando como que fluya eso, como que de repente manda al que se le ocurre. Y la lista, no hay una lista, salimos, de última se eligen ahí una para salir y después de ahí empiezan a ir improvisando, sería la mecánica. Ahora mandamos todos, hacemos todo lo que tenemos ganas, y el que tenga ganas de hacer lista, que haga la lista, y siempre a alguno le dan ganas de hacer lista. Claro. Cualquiera, ¿no? En cualquier show. Entonces siempre hay una lista que se cambia, se puede llegar a cambiar al primer tema, eso pasó varias veces. Sí, bueno, hacemos una lista. No, quiero arrancar, me subo al escenario, quiero arrancar con otro tema. Y arrancamos por otro lado. Buenísimo. Y después volvemos a la lista. Cosa que cualquier otro momento, en otra circunstancia, me daría un roscazo. Yo te agarro el platillo y te lo tiro en la cabeza. Así directamente. Claro, pero nosotros ya hicimos muchos jodido años. Para el batero un poco la onda. No, porque el batero es el que básicamente claro. Es el que lleva la pela banda. Entonces, como que no. Está todo bien, ¿no? Está todo bien, son 15 años. Claro, claro. Sí, claro. Y vale gritito del público, tocate esta. Y la tocan. Vale. Ahí. Igual voy a decir una cosa, como que nosotros tuvimos ya muchos años de tocar la lista de temas de punta a punta sin parar. O sea, sin saludar. Casi Ramonera. Sin pasar entre tema y tema. Entonces, digo, que ahora estemos tocando así es como una experiencia nueva. Entonces, cuando una banda de 15 años tiene experiencias nuevas, siempre hay que dejarlas fluir, porque si no, terminás siendo un mono o una especie de imitación de, se seca, de un chabón, sí, de vos mismo, claro. No, aparte se seca la... La banda es una especie de pareja que uno tiene que cuidar y como ir tratando de variar para que no se aburran todos de la monogamia. Mira, yo no sería pareja de esos dos, pero ni en pedo. Ah, bueno. Así que no. Yo digo vincularmente, obviamente que no van a estar en pareja. No, somos una banda de rock. Somos una banda de rock. Es otra cosa. Yo tampoco tengo experiencia tanto en pareja, ¿viste? Pero eso es una banda de rock para mí. Yo, si una pareja no me quiere durar, que no me dure, ¿entendés? Claro. Una banda de rock quiero que me dure. Claro. O sea, me parece que yo, para estar con una pareja, por ejemplo, sí, que esté todo bien, si va a estar todo mal, soltero, obvio. Ya fue. Sí, soltero. En cambio, una banda de rock, si está todo mal, generalmente hay momentos para que todo bien, ¿eh? Inevitablemente hay momentos donde va a estar todo mal. Parece, sí, parece que es así. En los dos casos. En los dos casos, pero es cierto que, uno puede tener un proyecto de pareja, con su pareja tener proyectos. Pero en este caso, las bandas de rock tienen como en primera instancia el proyecto. Y después la banda. Y después, inclusive la parte humana, como que la podemos ir negociando. Que no, en la pareja eso es imposible. Yo no puedo. No. Digo, eso es imposible. Si no te toco. No, ya no va. Entonces, en algún punto, esto es como, en algún sentido, diferente, como dice acá el amigo Gamba. Yo no sé cómo es el caso cuando uno tiene hijos, porque no tengo hijos. Pero en el caso de una banda, en realidad el motor siempre es la música. Entonces, claro. Y los hijos podrían ser los hijos. Los discos podrían ser los hijos, claro. Bueno, sí, está bien, por eso te digo, hay discos, hay toda una estética, una impronta que vos armaste en 15 años, o en 20, o en 5, lo que sea, lo que dure la banda, y que vos eso lo tenés que cuidar, y en realidad hay también una cuestión de equipo, que es yo, las personas con las que toco, son los mejores músicos con los que toco, yo soy muy fana también de la banda, de fútbol, entonces... Como que yo lo entiendo. Si alguien tiene mala onda conmigo, ¿no? en algún momento lo entiendo y trato de mejorar para que eso se revierta. Y generalmente la experiencia me dio siempre la razón. Como que siempre si hubo algún problema o algún quilombo o alguna diferencia, por un poco de aceite y flexibilizar un poco, se soluciona, ¿viste? Sí, sí. Porque lo importante es la música. Entonces... El problema es cuando la música no va. Si no va la música, no va la vida, no va la banda. Es así. Entonces, si la música va, está todo bien. Bueno, festejamos entonces que son 15 años de funcionamiento. Sí, 15 años de funcionamiento. Y aparte, yo creo que estamos tocando mejor que nunca, los tres. Como que yo estoy re contento. Soy cada vez más fan y estoy cada vez... O sea, tengo que entender que ya no soy un pendejo y que la música hoy por hoy es muy importante para mí y que nada, eso está buenísimo. Entonces, estos 15 años son una masa. Llegan como mejor que nunca, ¿viste? Claro. Con la música ahí al frente, con un grupo que se adapta a todas las circunstancias y que no tosiga a los compañeros, sino que los banca a muerte, los tres nos bancamos a muerte y estamos ahí y adaptándonos a todas las situaciones. Y de todo eso siempre sale mejor música, porque no nos ensimismamos, nos dejamos crecer, nos dejamos ser cada uno, ser lo que quiera hacer, y eso, entonces, y los shows están cada vez mejores, y por suerte, nada, eso, viste, lo que es tener una banda de tanto tiempo, si no funciona, es al pedo seguir, y esto siempre sigue, y siempre va para largo, y ahora en noviembre se vienen los festejos grosos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué puede ser? Mira, tenemos en septiembre tenemos una fecha en el CCK. Bien. Ahí que eso va a ser como los comienzos de los festejos. Y después de eso paramos para preparar una gran fecha en el Emergente con Masit, que va a ser todo el día con una muestra del pibe que se encarga del arte de la banda. Sí, sí. Y seguramente hagamos un show con con muchos invitados, pero no sé si bandas invitadas, sino que invitados, claro, claro, fútbol tocando con mucha gente. Qué bueno. Un show largo de más de una hora y pico, o sea, no sé, un show largo, solo. Algo así seguramente, tal vez, si nos dan los dos turnos habrá que meter algo antes, pero también algo del estilo, algo que sea novedoso y que sea interesante, ¿viste? Bien. Y eso, y después seguramente, después de que cumplamos la etapa esta de la etapa esta de los 15 años, la onda sería entrar a grabar seguramente, porque ya tenemos algunas ideas nuevas y ya se están empezando a sonar. Bueno, el ciclo de la vida misma, ¿no? Claro, el ciclo de la vida misma, así que sí, es como... Nada, también tampoco hay que detenerse mucho en estos 15 años. Claro. Hay que celebrarlos, pero también hay que seguir creando, porque lo importante es siempre, ¿no?, la música. Y sí, sí, es así. Es la música. Bueno, y esto, bueno, arranca todo este año, pero vamos paso a paso. En este caso tendríamos esta, que es la del sábado, este 30 de junio, fútbol. Este 30 de junio, bueno, claro, como te decía, los festejos de los 15 años se centran en... Este año tocar todos los meses, a fin de mes, con amigos. O sea, tocamos solo con banda amiga, ya te lo había dicho en su momento. Sí. La idea sería tocar solamente con gente con la que esté, que podamos compartir el camarín y poder disfrutarlo. Claro. O sea, que no haya ningún problema. Y claro, bueno, en este caso son los Paquidermos, que son unos amigos nuestros de la época de cuando nosotros curtíamos ahí FM La Tribu en pleno. Claro, porque el Rafa es acá. Pues, sí, el Rafa es sí, un sí, localazo. Sí, sí, sí. Nacido y criado en FM La Tribu, exactamente. Totalmente. Así que eso, nada, tocamos con los Paquidermos este 30, el sábado 30, en el Salón Pueyrredón. ¿A qué horario? Porque acá en el flyer no está muy claro. Es a partir de las 12. El salón abre las puertas a las 10 de la noche. Ya está su barra abierta, la puerta abierta, y gente pasando música. Que en este caso íbamos a pasar música nosotros con vinilos, pero para eso que te rompieron la bandeja. Así que va a haber música pasada en formato digital. Y después, supongo a medianoche, ya se estarán subiendo los Paquidermos. Bien. Después seguiremos bailando, tomando cervezas y demás. Y después, tipo una y media, dos, estaré tocando fútbol. Muy bien. Pues yo supongo que el show de los Paquidermos generalmente son largos. Así que eso, va a ser una jornada... así larga y con dos bandas de experiencia, porque los Paquis ya tocan hace un montón, por lo menos 10 años tocan. Sí, sí, sí, un montón. Así que bueno, eso, nada, como siempre, tocando y muy bien, y yendo para adelante. Invitamos a la gente, no sé si hay anticipadas todavía, ahí como hay primero. Anticipadas en Anthology, bien, que es acá en la Bond Street, en Exile, que es ahí en la calle Serrano, creo, no, Serrano no, en Honduras, una de esas, bien, ahí por Palermo, Exiles Records, y después en Fermín, la gente de ahí del puesto zona del barrio. Claro, por Parque Rivadavia. Bueno. Ellos generalmente venden las entradas, son entradas con descuento y sirven para entrar al boliche. Sí, igual siempre precios accesibles, digo nada. 150 pesos en puerta. Maravilloso. Muy bien. Bueno, Gamba querido, nada, un placer hablar contigo nuevamente y nada, invitamos a todo el mundo a que se venga. Entonces, este sábado, a partir de las, vas a hacer las 10 a tomarse una birra, a hacer la matiné salonera, creo que no sé si va a haber algún papeo, a veces hay un papeo. Sí, sí, sí, ¿hay papeo? No, ¿sí? Esta vez creo que no. Ya, ¿ah, no? Bueno. No, a veces están reduciendo costos. Upa. Y bueno, okay. así estamos el cuadro. Pero bueno, cultural. birra sin comer pega mejor. Sí. Claro, uno de los Macri tips. No comas, toma birra que te vas al tacho de toque. Al toque. De toque, así, claro. Directo del vomit. Bueno, esa. Escúcheme, Gamarini, capaz nos vemos el sábado y bueno, invitamos. Dale. Nuevamente a la gente. Gracias por charlar por con favor. Nosotros. Y vamos a escuchar un poquito de fútbol. ¿Qué vamos a escuchar? Río Colorado. Vamos a escuchar Río Colorado. Perfecto. Perfecto. Escúchame. Sí. Veámonos el sábado y que gana Argentina previamente y festejamos. Eso. Que festejamos en el salón a la noche. ¿Hay fe? Vamos, sí, para adelante, totalmente, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí, sí, sí. Hay bueno. mucha amargura dando vueltas, pero no, hay fe. Vamos, carajo, bien. Entonces. Bueno abrazotes. Abrazo, gracias. Nos vemos. Bueno, nos vamos con fútbol Río Colorado. De agua dulce, descansando en el remanso, salpicándome la cara. Por día. Vos estás al derecho, dás la vuelta, estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta.